Hola, hola. Bienvenidos un episodio más a Estrellas de Metal, hoy viernes 16 de junio, aquí desde nuestros estudios de Ágora Sol Radio, todos los viernes de 4:30 a 5:30, y en revisiones los miércoles de 11:00 a 1:00 y los sábados de 3:00 a 5:00. Hoy tenemos una invitada especial, como siempre. Hoy estoy a los mandos yo, que soy Madame Butterfly o la loca de los peines, pero hoy tenemos una invitada especial al otro lado de los mandos, que es Gaba. Hola, bienvenida. Hola. Bienvenida, bienvenida. Gracias. También os recordamos que estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell, y en nuestras redes de Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y os estaréis preguntando, ¿qué nos han traído estas locas hoy de fondo? Pues danos un avance, ¿qué has buscado? Hoy tenemos Iced con nosotros, Incorruptible, un disco del 2017, duodécimo de la banda. Sí, Incorruptible, el duodécimo álbum de estudio, como decía muy bien Gaba, de nuestros admirados Ice Earth, que salió tal día como hoy, 16 de junio de 2017, y que inicialmente iba a ser titulado The Judas Goat. La cabra de Judas, como mola. Pero finalmente John Safer dijo que se llamaría Incorruptible. Primer disco grabado en los estudios de la banda, y además no es un disco conceptual, como habitual la formación, sino que cuenta que es un disco con canciones más individuales, y además en este cuentan con Jake Dreyer a la guitarra reemplazando a Troy Steele. Hoy la canción con la que vamos a abrir la ha seleccionado nuestra amiga Baba. Es un mejor título que he conocido en mi puta vida. The Seven Headed Whore. Pues ahí con esta declaración de intenciones vamos a abrir el programa de hoy. We'll be right back. Bueno, pues esto era Seven Headed Whore, de Icer, tema con el que abríamos el programa de hoy. Un tema interesante, con un título interesante. Por lo menos. Bueno, pues vamos ahora con un poco de Ruak. Un tema de los que te transmiten buenas vibras, ¿verdad? Hibiri, hibiri. Hablamos de Danko Jones y su Good Time, y es que los canadienses ya están planeando el lanzamiento de lo que será su undécimo álbum de estudio, Electric Sounds, a través de AFM Records, y para ello nos traen, como decíamos, este single a quien ya precedía Guess Who's Back. Cuentan también con videoclip en el que hace una aparición especial Inge Johansson de Gatuplan, o también conocido por haber pertenecido anteriormente a Against Me o International Noise Conspiracy, y que está ambientado en un karaoke. Está curioso de ver el videoclip, está muy divertido. Y bueno, vamos con este tema, que lo mismo vete tú a saber, nos montamos un karaoke aquí en el estudio y todo. Sin duda alguna. ¿Quién sabe? Thank you. Qué bonito es el rock de Danko Jones. Cómo nos gusta este grupo. O Dan Cojones, como a veces se les suele llamar. Y bueno, los que nos conocen saben que no somos mucho de poner versiones, pero es que hoy nos ha saltado esta versión de la mano de Black Veil Brides, perdón, que se me lengua la traba, en la que han contado con una de nuestras voces predilectas, como es la de Ville Valo de Him, en este Temple of Love, The Sisters of Mercy. Andy Bersi comenta que lleva ya años intentando hacer una versión de un tema de ellos y que cuando surgió la oportunidad de colaborar con Ville, que por cierto es otro fan de Sister of Mercy, se lanzaron a ello. Así que vamos a descubrir este Temple of Love. Bueno, este tema de Black Veil Brides y esa voz inconfundible de Ville Valo, que nos encanta a las dos. Y bueno, vamos a seguir porque ya queda poco para que los daneses Pyramids lancen definitivamente su nuevo álbum de estudio bajo el título de Bloodlines. Será el próximo viernes y ha sido grabado, mezclado y masterizado por Jakob Hansen. La formación ha sacado 3 singles. El tema paradisco que Terje canta casi a capela, demostrando una voz muy clara, muy bonita, por cierto. Un tema que sigue a otros como Fortress, del que sacaron videoclip, un corte muy power metal que contrasta quizá con el videoclip en blanco y negro. Los ritmos en ocasiones nos recuerdan a formaciones como Stratovarius en este que digo en Fortress, sobre todo en algunos fragmentos del teclado, pero de momento la que más me ha gustado ha sido el primer power metal y a la vez también tiene un toque progresivo. Hablamos de Broken Arrow, en el que la batería también se luce. Rompamos no una lanza, sino una flecha por Pyramaze y vamos con este Broken Arrow. We'll be right back. Bueno, pues esto era Pyramaze con este Broken Arrow. La verdad es que es un tema suavito y cañero a partes iguales. Me ha gustado mucho la voz melódica, sobre todo en la parte del coro. Y bueno, pues un tema interesante, este Broken Arrow. Y vamos a seguir porque hoy, a pesar de que no está nuestra compañera en Metal Rocker 18, nuestra reportera más dicharachera de aquí de Estrellas de Metal, pues ha querido traernos un tema que nos ha buscado de un grupo pues que sabemos que a ella le gusta mucho, como es Asking Alexandria. Y es que la banda de rock británica viene con Psycho, último tema publicado. La banda lanzará su octavo álbum de estudio de larga duración, Where Do We Go? We Go From Here, este otoño a través de Better Noise Music. Tras publicar el tema debut del álbum Dark Boys, tema con el que han recomendado su sonido metalcore, vienen con Psycho, una de esas canciones que habla de cuando te sientes atrapado dentro de tu propia cabeza, atrapado por tus propios vicios y tus propias caídas, tal y como nos explica su guitarrista Ben Bruce. Y es que con tanta locura, ¿quién no está un poco psycho hoy en día? I'm feeling out of my mind, gotta feel so alive. No, I'm not gonna die, 'cause I'm a psycho. Attention's all I need to feed my own sanity. Don't ask for forgiveness, I'd rather watch you bleed. The man will see my clarity. Something's awakened deep inside. It's like I'm frozen still in time, but in my head it's like I'm in a cage. I hide behind the devil's eyes, I lost my faith a thousand times, and in my head it's like I'm in a cage. In my mind, I'm about to break down. Nothing can help now. Why do I keep falling to the ground? Something's awakened deep inside. It's like I'm frozen still in time, and in my head it's like I'm in a cage. I'm behind the devil's eyes. I lost my faith a thousand times, and in my head it's like I'm in. I'm frozen still in time, and in my head it's like I'm in a cage. I hide behind the devil's eyes, I lost my faith a thousand times, and in my head it's like I'm in a cage. Gonna die. Bueno, pues esta era la canción que nos ha elegido Metal Rock el 18 con Asking Alexandria y su Psycho. Y bueno, le mandamos un saludo desde aquí, desde el estudio de Agora Sol Radio. Besitos. La echamos de menos. Y bueno, vamos a seguir porque vamos a arrancar nuestro apartado nacional con un tema también que nos gusta, de un grupo que nos gusta mucho a las dos. Hablamos de los asturianos Warcry, que nos sorprenden con este nuevo single, Tragedia. Y es... salió el pasado día 1 de junio. Es un tema de los que la formación tenía reservados para la edición del doble vinilo de su álbum Diamond, que salió el año pasado. Así tenemos un tema extra, un bonus track, por así decirlo, que acompaña al anterior que se publicó y que fue el de Las Estrellas. Recordamos que la formación estará tocando este año en el Leyendas el 9 de agosto, el 2 de septiembre en Tenerife, en el Parque Tecnológico de Las Mantecas, y el 2 de diciembre estarán en Madrid. Un tema muy Warcry, como veremos a continuación, y vamos a ver esta tragedia. We'll be right back.

Pues esto era Versoix con este Lo fugaz y pasajero, un tema muy chulo de rock nacional con sello propio, y la verdad es que es un tema muy bonito, con ritmos muy chulos, la verdad. Y con esto terminamos nuestro apartado de música nacional y vamos a ir con un grupo que nos trae este Unbreakable, que nos llega de la mano de Background Noise, y es que hablamos del nuevo lanzamiento de Soen, una formación con ritmos contundentes de metal que se formó en el 2004, aunque arrancó definitivamente en el 2010, y que nos traen este single. La formación ha anunciado que este nuevo trabajo pretende meter más pesadez en los ritmos, pero sin perder su parte más melódica. El tema tiene ritmos lentos acompañados de teclado y un solo de guitarra muy bonito combinado con, como decimos, con riffs pesados y la voz melódica de Joel, que por cierto tiene una voz preciosa. De este nuevo single, que por cierto se titula Unbreakable, su fundador y baterista Martín López nos comenta que es un tema que habla sobre cómo te limitas a ti mismo como humano al creer ciegamente en algo. Algo en lo que Joel está de acuerdo al decir que es como cuando los políticos nos lo pintan todo como blanco o negro. Destruir el que tienes enfrente en vez de buscar puntos en común. Es como, tienes una visión opuesta a mí y no solo no la comparto, sino que además la voy a rebatir y te voy a llevar a mi terreno, porque lo que piensas tú no vale. Es un poco triste a veces. Y bueno, esta manía que tenemos de destruir al que tienes enfrente. Pero bueno, vamos a conocer este Unbreakable de la mano de Soen. Pues esto era Unbreakable de Soen, un tema muy delicado y unas voces muy bonitas en los coros, muy melódicas. Me ha gustado mucho este tema, de hecho me saltó. Nos lo había enviado la promotora de Background Noise. Y no había tenido tiempo de escucharlo, pero de estas veces que estás ahí con la lista y salta y dije yo, este nombre me suena, ¿le tengo yo en correo? Pues sí. La verdad es que merece la pena el tema. Y bueno, vamos a seguir porque voy a analizar un disco, que es el nuevo disco de Amara, una formación que arrancó en Castle Rock, Colorado, en 2006. Una formación muy inspirada en el metal melódico escandinavo y el metal americano, y cuyo nombre describe el tiempo de transición entre el día y la noche. Hoy traemos Ivory Tower, que se lanzó el pasado día 21 de abril, un disco que se compone de 9 temas en el que personalmente he encontrado de todo. Mezcla de power como en Holy War, que al principio tiene unos riffs de guitarra muy muy rápidos y que van evolucionando luego un poco más al death. Es como muy interesante, ¿no? La combinación de la voz melódica, los guturales, pero también hay tintes incluso de death metal como en Under the Sun, llegándome en algunas composiciones alguna reminiscencia del sonido de In Flames a la voz, como por ejemplo en Harley Wake. La formación sacó videoclip del cuarto corte, que se titula Isolation, y en el que nos hablan del inevitable círculo de la vida y la muerte y la lucha de llegar a un acuerdo con ello, mientras nos sentimos solos y desconectados de la sociedad. Unas composiciones muy eclécticas y, como para muestra un botón, aquí tenemos este Retribution. We'll be right back. Bueno, pues esto era Jamara con Retribution. La verdad es que me ha gustado mucho el disco porque principalmente, bueno, no es que principalmente sea power metal, pero tiene esa combinación de power y de death que lo hace especial. Llevo varias semanas escuchándolo y bueno, me resistí un poco a traerlo para poderlo escuchar un poquillo más. Pero bueno, aquí tenéis este Retribution y ya sabéis, si os ha gustado, pues Ivory Tower. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa de hoy. Y como no, tenía que poner mi puntadita de power metal, porque ya sabéis que yo soy muy power metalera. Y esta obviamente se la dedico a Metal Rocker 18, que le va a encantar. Vamos con una formación que hemos conocido recientemente. Hablamos de Aeon Gods, que nos trae el adelanto de lo que será su álbum debut con un single que salió el pasado 17 de marzo y que se titula The Beginning. La formación, he estado mirando un poco su biografía y en principio nos puede recordar así a grosso modo otras formaciones de power como Glory Hammer, sobre todo a la hora de presentarse, ¿no?, de cara a su web. En el que nos habla que durante eones de años los dioses gobernaban al mundo y a todos los seres vivos, pero con el paso de la historia sus poderes desaparecieron y se fueron debilitando hasta hacerlos irreconocibles. Un tema muy chulo en el que el título es toda una declaración, porque ciertamente es un inicio. Y con este The Beginning, pues llegamos a The End All, del programa de hoy. Nos despedimos de Estrellas de Metal, pero volvemos el viernes que viene, ya sabéis, aquí en Agora Sol Radio, de 4:30 a 5:30. Y bueno, como siempre, os deseamos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana, que os relajéis, que toméis cerveza, obviamente, y que disfrutéis, si podéis, de la música en directo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la vista.